Bueno, este grupo se formó a mediados de 2016, ya nos empezamos a juntar agrupaciones, hinchas socios de diferentes clubes, que teníamos la misma visión y que estábamos militando estos temas en nuestros clubes, pero entendimos que, intercambiando experiencias, que no era una lucha individual en cada club, sino que es una lucha colectiva que tenemos que hacer, porque atraviesa todos los clubes del fútbol argentino, y viendo los ejemplos donde se incorporó este proyecto, es algo que terminó perjudicando a todos y todas de cualquier manera, porque todos los clubes, todos en los países, España y Chile, precisamente son los ejemplos que se están tomando, casi todos los clubes terminaron siendo sociedades anónimas deportivas. Entonces, no es como el argumento que por ahí se dice acá, de que cada socio va a poder decidir en su club, sino que mediante una ley se va a terminar obligando a la mayoría que lo sea. Entonces, entendemos la lucha colectiva y por eso nos unimos para defender todos juntos. No, bueno, si bien no hay un documento formal del proyecto, tenemos contacto con muchos diputados, diputadas, dirigentes y de otras organizaciones, y todo indica que la intención es presentar ese proyecto este año. Si bien también estaba la intención anteriormente también, cuando tomamos y intentando entrar por el tema del estatuto de AFA, que tampoco se pudo, y también vemos las declaraciones de los funcionarios en ciertos momentos donde intentan meter el tema. Uno de ellos es Fernando Marín, que ya ahora no sale tanto a los medios hablando del tema, pero hasta hace unos meses mostraba una posición muy fuerte con respecto a esto. También el presidente se pronunció a favor de la Sociedad de Anónima Deportiva, pidiendo que el fútbol argentino las acepte. Entonces, todos esos indicios nos hacen pensar que la idea es pareja, es esa. Bueno, en la coordinadora hay gente de oficialismo, de oposiciones, también agrupaciones, socios independientes, hay un poco de todo. Nos juntamos con directivos de diferentes clubes, algunos grandes, otros más chicos, y también con alguna gente de AFA para conocer su posición. Tenemos entendido, y es lo que nos dicen, que la mayoría están en contra de este proyecto. Los que están a favor sabemos quiénes son, comandado por Daniel Ayeriz, el presidente de Boca, claramente es el impulsor principal, pero sabemos que la mayoría de los dirigentes está en contra de este proyecto, y el compromiso que nos dan es que si esto avanza, ellos van a votar en contra. Uh-huh. En AFA, digamos. Claro, porque la AFA en su estatuto no permite sociedades anónimas deportivas. Habría que ver cómo es el proyecto formalmente, cuánto obligarían a la AFA o no, pero de ese lado se muestra el compromiso de no permitir que esto salga a la luz. No, vino mucho más gente de nuevas agrupaciones. Actualmente, hasta el día martes, éramos más o menos entre 25 y 30 clubes, ya estamos subiendo a 35 clubes con presencia en la coordinadora, que eso es un buen dato. Contamos con la presencia del presidente de Rosario Central, contamos con un documento con más de 100 adhesiones, también presencia de diputados, diputadas y otros dirigentes provinciales o concejales de sus partidos. La verdad que la adhesión fue muy buena, fueron más de 250 personas las que se acercaron, o sea que el balance de la actividad es positivo. El gerenciamiento del fútbol le daba el manejo del fútbol a una empresa, uh-huh. Pero el club conservaba su parte. De todas formas, el gerenciamiento del fútbol afectaba al resto de las actividades. Por ejemplo, el Blanquiceleste puso todos sus empleados a nombre de Racing. Totalmente. O sea, gerenciaba el fútbol, pero los empleados estaban a nombre de Racing, y cuando Blanquiceleste se fue, los conflictos laborales quedaron en nombre del club. Eso es un uso que permitió, por eso los dirigentes que estuvieron a cargo de Blanquiceleste estuvieron investigados en la justicia. De hecho, Fernando de Tomás está preso y, uh-huh. Y bueno, Marín fue investigado, obviamente, en esta situación de funcionario de este gobierno es más complicado, pero esas prácticas son las que también ocurren. Pero la Sociedad Anónima Portugal le dan el control total del club a esta empresa, y nosotros entendemos que esto afectaría a todo lo que es no rentable y todo lo que representa la función social de los clubes, ¿no?